Papá de los helados, man. Y yo, ya tú sabes, Dirty Keller en la casa, que le rey con la compañía. We the motherfucking Studios. Está con, man. 2009, motherfucker. Siga lo que hay en la pista, ya, ya. Ah.